Y hay menos de la casa. ¿Cómo estás, Horacio? Hola Pablo, hola Pablito, la audiencia. Bien, bien. Acá, como bien decís vos, esperando el inicio de, o ya iniciada la Semana Santa, ¿no? Que nuestros hermanos orientales ahí les llaman Semana de Turismo. Semana del turismo está Sí, lleno, andan por acá. claro. Y hay precisamente muchísimas familias que aprovechan estos días de franco, de no trabajo, que viene más sobre el fin de semana, u otros se tomarán algunos días seguramente, para visitar diferentes lugares y Entre Ríos es una de las elegidas Sí, para estar por acá, está ¿no? posicionada a nivel Sí. nacional, internacional. El tema es Sí. no cazar. El tema es una de las cosas que estamos queriendo, digamos, difundir, divulgar, es que todos los visitantes son bienvenidos a la provincia de Entre Ríos. Incluso tienen muchísimos lugares para visitar, para disfrutar. Hace tiempo, ¿te acordás? Teníamos el eslogan, decía, de todos los verdes. Bueno, Lindo sí, eslogan, ¿no? bueno, los verdes siguen estando. La naturaleza sigue vigente, a pesar de que fue muy castigada por incendios, por sequías, pero si vos recorres los caminos de la provincia, por ahí, bueno, algunos no estarán en muy buenas condiciones, pero en general podés encontrar con paisajes que realmente son muy, Ah, muy es atractivos. hermoso. Sí, Veo en yo. el hecho alentador que podría decir que en muchas propuestas turísticas empieza a aparecer el tema de el avistaje de la flora y la fauna, que me parece un datito importante. Sí. Después, obviamente, nos enteramos de que también hay cotos de caza que cobran muy buena guita, que hacen su negocio ahí, Sí. pero que el costo de eso es muy, no el costo económico, sino el costo ambiental, te diría, o de los Sí, animales muy alto. seguramente. Mirá, precisamente Seidas comenzó una campaña de difusión de ese tipo de mensaje, digamos, disfrutar de la naturaleza sin castigarla, sin cometer un asesinato, un exterminio sobre todo de nuestras aves autóctonas, nuestras especies autóctonas. Nosotros vamos a continuar para reforzar esta campaña. Y hace unos días le mandé uno de esos mensajes a una persona conocida y me respondió, dice, está muy bien el mensaje, pero cuidado, hay gente que puede llegar a ir a cazar porque no tiene otra cosa para darle comer a sus hijos. Yo creo que ese razonamiento está equivocado, ¿no? Totalmente, Totalmente equivocado, porque acá estamos hablando de cotos de caza que invierten millones de pesos y que recaudan millones de pesos también por personas que son millonarias o por lo menos tienen muy Sí, y son buen grupos pasar. minúsculos. Claro, El tema es que el que costo, repito, es altísimo. sí, aún los que no vengan desde afuera, que vienen con sus dólares, para lo cual en el cambio actual lo favorece y muchísimo, le resulta Muchísimo. muy barato venir a Se hacen un satisfacer festín sus, acá, ¿no? claro, a satisfacer sus ansias de matar deportivamente. No sé qué deporte te permite matar, pero en este caso debieran pensarlo mejor. Decía que no solamente la gente que viene de afuera, si pensás en los que viven en nuestra zona, nuestra región, o en nuestro país, en provincias cercanas o no, también tienen un gasto enorme en vestimenta, en armas, en cartuchería, Municiones. sí, en vehículos, incluso en disponibilidad de dinero porque no van a estar trabajando y generando sus ingresos, es decir, van a pasar varios días sin percibir haberes, por decirlo así, lo cual hace que necesiten tener un buen pasar económico para poder estar 4 o 5 días de cacería. Entonces no podemos hablar de que estén matando por necesidad, Muy ¿no? bajo la Claro, excusa. el instinto de salir a matar porque sí, con una mira telescópica donde tu víctima está a 100 metros y vos, pastando tranquilamente y vos le tirás para liquidarla, digamos, no tienen No, y ninguna hay que justificación. combatir eso, Claro. gente, ¿no? Sí. De última, si estás al tanto de la gente, anda a dar una Sí. mano a la gente que Sí. tendría que cazar, que Sí. me imagino no son Sí. muchos, Sí. para comer. Sí. Anda a Yo asistirlo. con un programa, con un, y no que tenga que hacer eso. El problema va por otro lado igual. Sí, seguramente, ¿no? Que sí. Yo le decía, le hago una referencia, yo no puedo ir a meterme con un esquimal porque mata a un oso para abrigarse y comer. Sí, puedo criticar a un artista que usa un tapado de pieles. Porque alguien lo tuvo que matar para que vos lo uses. Claro. Y sobre todo en un lugar como la Argentina, donde los fríos no son tan intensos como para andar necesitando abrigos de pieles. Y hay otras maneras de abrigarse sin necesidad de sacrificar animales. Hay una demostración de posicionamientos animalistas más importante hoy en los medios de comunicación. Y eso está bueno también, ¿o no? Sí. Sí, obviamente sí, que nos encontramos con algunos comentarios innecesarios, pero hay un posicionamiento fuerte con el tema del animalismo, ¿no? Sí, realmente es así. Eso me doy cuenta porque unos años atrás yo recurría a Pablo Neites y a algún otro par de amigos por ahí que me conocían para poder divulgar las cosas, ¿no? No olvidemos que estamos en la octava temporada. Novena. Novena. Está desde el primer día, Horacio. Cumplimos la octava, ya estamos en la novena, con difusión de los postulados de nuestra agrupación, ¿no? Y en todo ese tiempo, vos mismo muchas veces me decís lo que ha cambiado, la recepción no solamente de la sociedad, sino de los medios. Sí. Te cuento una cosa, porque creo que te mandé por ahí algún audio también. La semana pasada tuvimos la audiencia esa, la semi-asamblea, donde fue en el salón de la UTN. En el salón de la UTN. Llovió donde, mucho nosotros, sí, ese día sí, nos llegamos, nosotros con Pablito veníamos de viaje. Sí, fue un día que no nos favoreció mucho para la concurrencia, a pesar de eso fue bastante. Sí, iba a ir bastante gente, nutrido. Me preguntaron ese día. Sí, estuvo bastante nutrido el salón. Te digo que ese día nosotros tuvimos la comunicación de una radio de Ushuaia. Así que fíjate vos hasta dónde llegan la comunicación de toda esta movida en favor de los derechos de los animales. Pero la estructura del animalismo en Entre Ríos, y esperemos que sirva para todo, se ha armado muy bien. Sí. Abogados, gente con un discurso muy claro, contundente. Peso a veces en las cámaras, más allá de que no sean los legisladores, sino personal que está abocado a esto. Me parece que el armado que se fue dando en este último tiempo es importante. Sí, importantísimo. Yo creo que en esa pata lo que está faltando es un poquito más de recepción por parte de los que nombraba recién, que son los legisladores. Claro, que tanto de una cámara como de otra. Que vengan y lo convoquen, che, vamos a sentarnos en una mesa, más seguido, loco, así. Primero ganan muy bien, ¿no? Para decir. No tienen tiempo para convocarnos, al menos que acepten cuando nosotros los llamamos para que nos escuchen, ¿no? Que digan, si los llamo, no quiero hacer nombres, pero últimamente he llamado a varios y hasta el día de hoy estoy esperando respuesta. No, por eso, ¿no? Igualmente hay que decir que hay algunos, que por ahí no son de acá, sino de otros sectores, que tienen su involucramiento en estos temas, y está bueno, estaría bueno que seamos mucho más, ¿no? Bueno, se viene Semana Santa, está el escenario del turismo. Te quería preguntar una cosa puntual, porque me preguntaron. ¿Cómo está el tema? Nada que ver con Concordia, pero te lo voy a hacer porque me lo preguntaron. De el zoológico de Buenos Aires. Bueno, porque el otro día para esto investigué. Y había sido que se transformó en un ecoparque, pero hay animales todavía. Todavía hay animales. Ah, estás al tanto. Claro, sí, estoy al tanto relativamente, ¿no? Porque siempre hay novedades de último momento que uno por ahí no puede estar, digamos, en conocimiento seguro, de todo. Seguro, seguro. No, pero por una oyente que nos preguntó. Sí, pero en general, te puedo decir, el estado actual del Zoológico de Buenos Aires es seguir con esa reconversión, ¿no? Y los animales que aún siguen estando ahí, es en principio porque no han podido ser reubicados en lugares que le aseguren un bienestar igual o lo que se busca, que sea mejor al que están y teniendo más naturaleza, ahora. ¿No? Más naturaleza. Ahora están en el medio de una ciudad. Claro, porque si no, el destino por ahí apresurado de esos animales es sacarlos de un ambiente donde están mal, pero están ya aclimatados, digamos, su ambiente es ese ahora. Claro, no cambiarlo para cerrar este y lo llevar a que esté peor. Para que esté peor, no tiene sentido. Entonces esa es la situación en general del zoológico de Buenos Aires. Yo creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, ese zoológico definitivamente va a pasar a ser lo que se pretende, un lugar donde se pueda disfrutar la naturaleza sin prisión para los animales. Perfecto, ahí está. Ya que tocaste eso, te quiero hacer una observación, porque tiene que ver con nosotros, con nuestra provincia y con el Tecobe Mimba, que está en Colón, ¿no? Temita, donde últimamente han traído varios animales desde el ex zoológico de La Rioja, donde fueron despedidos, la intendente del lugar mostraba una llave que abrió un candado, decía, esta es la llave de la libertad para nuestros animales que se van definitivamente a un santuario. En principio desmintamos eso, acá no hay ningún santuario. Un santuario se refiere siempre a un lugar donde una especie, claro, dos a lo sumo, elefantes juntos. Sí, a lo sumo dos especies que tengan que ver, que tengan estrecha relación ambiental una con otra, pueden llegar a disfrutar del lugar y están en total libertad, ¿no? No es el caso de Tecobe. Según, acá sería como una probable reserva. Sí, como una revolución ambiental en favor de los animales. Segundo, van a seguir estando encerrados, está bien. Son lugares más amplios, hay pasto, en el otro lugar estarían sobre cemento seguramente, pero hay una cosa muy importante, fíjate que me la hizo notar Mirta, yo no lo había tenido en cuenta, y es que vos estás trayendo leones, tigres, ligres, chivos, no sé, hay otros animales que en este momento no me puedo acordar, pero habían traído un yaque, creo que se terminó muriendo, y otras especies que son depredadores o depredados, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Los animales tienen un olfato muy fino, a kilómetros de distancia pueden detectar tanto a su presa como a su predador. Es decir, que vos estás teniendo ahí aglomerados en un solo lugar, animales viviendo en un estrés continuo porque están detectando que tienen un enemigo cerca y no saben dónde está. Y del lugar donde ellos están encerrados, tampoco pueden escaparse buscando protegerse. Porque ¿qué hace una gacela, por ejemplo? Este anda por acá, dice, ¿no? Claro, una gacela en la sabana africana. Detecta que hay una pareja de leones, por ejemplo, que anda cerca y se va. Si la corren, dispara y trata de encontrar algún lugar donde meterse y que les resulte difícil a su perseguidor entrar. Es decir, alguna intrincada selva de galería o cosas así. Sí. Acá no tienen ese. Y el animal sabe que está expuesto y sabe que no se puede escapar. Entonces, y digamos, anímicamente, mentalmente, los animales están siendo tratados con crueldad. ¿Hay algún tipo de control? ¿Hay algún tipo de regulación a esto? Mira, yo te voy a ser sincero. Voy a ser sincero, no es porque mienta, sino porque siempre soy sincero, es una forma de decirlo. Sí, para decir ser sincero es lo que sabés, ¿no? Tengo buena relación hasta ahora, espero que no haya cambiado, con el dueño del lugar, que es José Paco. Él, en una oportunidad, cuando yo le dije que había gente de otras provincias que querían ver la posibilidad de visitar el lugar, él me dijo, mira, vos y Mirta pueden venir cuando quieran, tienen las puertas abiertas, lo único que tienen que hacer es avisarme para yo esperarlos, abrir la puerta y que puedan acceder, ¿no? Así fuimos un par de veces y siempre lo encontramos a él solo. Nunca vimos personal trabajando, nunca vimos profesionales cerca de él diciendo que están, digamos, atendiendo un animal u otro, ¿no? Bueno, pongámosle que en ese momento no había tantos animales traídos de otros lugares. Solamente se habían cientos de caballos. Pero aún así, esos cientos de caballos andaban ahí a campo traviesa. Cualquiera de esos animales que se enfermara terminaba muriendo sin que nadie lo atendiera, ¿no? Bravo. Ahí y, ya una irregularidad. Y voy a esto, a que si yo, por ser conocido, medio amigo o amigo total de él, puedo entrar cuando quiera, cuando le avise, ¿por qué no pueden entrar otras personas que tienen interés no en ir a lo transformar en otro zoológico más exclusivo? Claro, pero si lo que yo quiero mostrar está bien, mostrémoslo. Y me dijo que él no quería tener, la única entidad que lo podía fiscalizar era Nación, porque él tenía habilitación de Nación y ni siquiera provincia podía acceder a sus recintos. Eso te da la pauta de que hay algunas anormalidades. Si bien la idea de un santuario es que no sea lugar de visita del ser humano... Claro, no que vaya cualquiera, porque claro, si no es pasar una modalidad de zoológico a otra. A otro, claro. Pero es que precisamente en este momento se está convirtiendo en eso, en un claro, gran zoológico. ¿No? Claro, porque si es lo que dice, llamame que te abro. Claro. Y por otra parte, ya hace más de 3 o 4 años que él en una oportunidad nos dijo, estoy instalando las cámaras porque cuando vengas acá los vas a poder ver a todos los animales a través de la red de cámaras que vamos a tener anuada. Uh-huh. Al día de hoy no hay ninguna. Uh-huh. Te aseguro, te lo puedo firmar si quieres. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Es decir que se han prometido cosas, se ha prometido que sí iba a ser algo realmente revolucionario, pero creo que para mí la está quedando en el camino. Está quedando en el camino, para mí la palabra. Y sigue recibiendo supuestamente animales. Sigue recibiendo animales. Hace pocos días recibió esos animales que te digo, tigres, ligres, y que son animales híbridos, producto de la cruza de una leona y de un tigre. Y otros más que están ahí en esas condiciones. Mirá vos, estar atento ahí, para quien escuche. Mejoró sus condiciones con respecto a donde estaban, pero no es lo que estamos queriendo vender. Ahí está, ¿cómo estamos con el tema que te quería preguntar también de las actividades en las escuelas, Horacio? Porque para mí, siempre lo vengo diciendo y lo he dicho un montón de veces, el cambio paradigmático va a venir desde los chicos, de los más jóvenes, y ya han dado sobradas pruebas del buen resultado que da las charlas en las escuelas. ¿Cómo estamos con eso? Sí, sin duda. No, tenemos un proyecto ya para presentar en la de dirección departamental. Nosotros nos contactamos el año pasado, pero ya era sobre la finalización de la temporada, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento quedamos convocados entre las dos partes para conversar ahora, marzo o abril, habíamos dicho, a efectos de que estas jornadas pudieran salir para mayo o junio, más o menos, preparando todo este trabajo. Aparte con los contactos que se han generado y enriquecer esa charla, más allá de que estén ustedes, me viene a la cabeza Cecilia, posiblemente. Qué interesante sería, ¿no? No, realmente es importantísimo. Ojalá podamos contar con ella, porque su conocimiento de la parte legal de lo que respecta. O como el de los caballos allá en Paraná, ese también me cae sumamente. Fernando Di Benedetto. Me cae sumamente bien ese. Claro, Fernando Di Benedetto, bueno, tipo capo en este tipo. Aparte sanguíneo. Cosa, ¿no? Sanguíneo. Lo que te cuenta te va a quedar. Sí. Y una cosa, ya que lo nombraste a los dos, nuestro agradecimiento eterno por cómo terminó el caso del secuestro de los 14 animales en el criadero clausurado. No sé si te acordás que... Pero repasemos, yo obvio me acuerdo, repasémoslo para cómo quedó eso al final. Bueno, eso fue en octubre del año 2021. Ya ahora en octubre se va a cumplir 2 años. El lunes, ayer no, sino la anterior, fue la última audiencia donde la persona imputada desistió de reclamar la devolución de los animales, y con eso se cerró el juicio. Perfecto, o sea que no va a recibir a los animales. No van a ser devueltos, ella se aceptó la suspensión del juicio a prueba, es decir, de la probation o probation, como quieras decirle, está bien de las dos maneras, y tiene determinadas pautas a cumplir durante todo un año, son bastante rigurosas, y eso también es un ejemplo en la provincia de Entre Ríos. La segunda vez, por ejemplo, que no se autoriza a que la persona imputada que accedió a la suspensión del juicio pueda tener animales a su cargo. Dato importantísimo. Aparte, eso queda sentado, papá. Y durante todo un año, obviamente, no puede llegar ni a estar cerca de comercializar un animal como lo hacía. O sea que es un caso que se transforma en un emblema. Realmente es así, va a ser una jurisprudencia muy importante en la provincia de Entre Ríos y en la nación, ¿no? Como fue en su momento el primer fallo. Seguro, seguro. Fueron declarados sujetos de derechos y animales sintientes por el juez Dri. Seguro. Esto queda, ¿no? En una causa hipotéticamente similar ya tenés este fallo, ¿no? Sí, van sí, por ese lado. Y eso fue gracias al excelente trabajo de Cecilia y de Fernando. ¿No? Ahí está, ¿eh? ¿Cómo estamos tema castraciones? El tema de castraciones, bueno, nosotros no hemos empezado todavía, seguimos, es decir, nunca lo suspendimos, la tarea de llevar a esterilizar animales en las clínicas. Lo que no hemos hecho es una campañas seguro, barriales. Seguro. ¿No? Digamos, hemos tenido algunos problemas de tipo familiar que seguro, no nos permitían dedicarnos a todas las cosas que quisiéramos, entonces algunas van quedando relegadas. De todas maneras, como el municipio tiene su plan de castraciones. ¿Y cómo estaría funcionando ahora? Mira, yo tengo mis reservas siempre, pero sigue funcionando al menos, ¿no? Yo creo que tendrían que ajustar un poco, aceitar mejor el funcionamiento de eso para que los esfuerzos que están destinando, tanto económicos como humanos, tengan mayor efectividad. Ahí está, ahí con está. Esto te quiero decir que si vos estás haciendo 500 castraciones mensuales, puedes llegar a 800 porque los recursos los tenés, tanto humanos como monetarios. Pero hay algunas deficiencias que... No lo estoy diciendo acá como chumerío, se lo hemos dicho directamente a los funcionarios responsables. No, sí. A mí me sorprendió y después me quedó esta pregunta, te la iba a hacer... En una tipo plataforma de balance y proyección que fue en el lanzamiento de la actividad legislativa, estaba como uno de los temas, el tema de avanzar con las castraciones, avanzar con la tracción a sangre, bueno, la eliminación de la tracción a sangre. Obviamente después al hecho siempre hay como un largo trecho, pero estaba instalado, después te voy a mostrar el librito que me entregaron. Me pareció interesante por lo pronto, ¿no? Que esté dentro de una... De una proyección de gestión, me pareció, ¿o no? Yo creo que sí, y que se tiene que tomar realmente con ganas tanto el tema de las castraciones, que están dando mejor, que el tema de la tracción a sangre, que directamente no avanza. No avanza, veo mucho caballo igual, Horacio. Lo que se ve mucho es, digamos, atención a los animales abandonados y maltratados. Pero eso es otra cosa. Es una cuestión penal que la puede efectuar cualquier persona o cualquier institución, pero el municipio tendría que dedicarse a la eliminación de la tracción a sangre. ¿Coincidís con eso? ¿Hay mucho caballo o no? Sí, hay muchos caballos. Mucho carro en la calle todavía. Los otros días escuchaba a un colega tuyo en un medio que no era este, por la tarde, hablar de lo que puede recaudar una persona arriba de un carro, porque él lo había conversado con carreros. Seguro. Y decía que no llegaba a los 1.000 pesos por día. Ahí está, un análisis que lo hiciste siempre vos. Sí, decime vos si con ese dinero justifica que esa persona esté poniendo sus hijos arriba del carro, arriesgando el animal en la calle, arriesgando un accidente con automóviles en la calle, no teniendo salud de él, no teniendo posibilidad de jubilarse, no teniendo posibilidad de que lo asistan si se enferma. Imagínate que si eso recauda, cuánta plata invierte en el pobre caballo, ¿no? Más allá de lo que es la familia, ¿no? Más que nada, ni siquiera en la alimentación. De alimento. Ni que hablar de medicamentos. No, para nada. Y no. Si cada vez que hay un animal enfermo, ya cuando te llaman están las últimas. Seguro, o ya van al descarte. Es triste realidad, pero pasa eso. Sí, es la realidad. Entonces vos decís, si saca 1.000 pesos por día, son 30.000 pesos, suponiendo que salga todos los días, que no lo es. Y suponiendo que salga todos los días también. 30.000 pesos. Reemplazárselo al municipio de alguna manera con algún plan, con alguna cosa que ya lo están cobrando por otro lado, es una manera de sacarlo. Sí, cualquier oficio que ese hombre le enseñes a llevar adelante, si está en condiciones de hacerlo, y si no está en condiciones, bueno, aguantalo hasta que él no pueda seguir arriba del carro, y cuando no pueda seguir arriba del carro, auxilialo socialmente y económicamente. Aparte, de alguna manera. Sería un impacto muy positivo para una ciudad. Pero mientras tanto, tantas otras personas jóvenes que andan arriba del carro y están sacando ese dinero, enseñale cualquier oficio que va a ganar mucho más que eso y va a trabajar menos horas seguramente y no va a sacrificar un pobre animal. Cierto grado de dignidad también para todo el contexto familiar. Sí, ¿o no? Sí, y que lo piense también el tanto el legislador como el funcionario público, como todos los que tengan que ver con esta temática, si ellos serían capaces de vivir 2 días, un día en esas condiciones, buscando ese dinero en la basura, en lo que otros tiran. Hay que avanzar, como te diría, política de Estado, como ¿no? Para dar un salto real de calidad. Porque la verdad que yo me vi sorprendido por que he visto en varias zonas de Concordia como agrupaciones de caballo importantes, que me imagino que son para esa utilidad. Sí, potrillo, o sea que se está ampliando. Sí, seguro que es así, Pablo. No te quepa la menor duda. Ahí está, bueno, así que vamos a reiterar. Vengan a Entre Ríos, disfruten de la naturaleza, disfruten de los avistajes de aves y animales. Vayan por ese lado, no vayan por el otro, que es innecesario y están haciendo mal al pedo, como se dice, ¿no? Pero sí, fíjate vos que el Parque Rivadavia cómo se ha recuperado por efecto de que no ha sido invadido por el ser humano durante un tiempo bastante prolongado. Hoy ha cambiado totalmente. Ha cambiado total, tanto en su flora como en su fauna. Puedes disfrutar del paso de algún ciervito de los nuestros, ¿no es cierto? Es un buen ejemplo, la verdad que él trajiste un buen ejemplo. Sí, zorritos, lagartos, las aves, me decían los muchachos de ahí. No, las aves están a sus anchas. No sabés lo que es la mañana temprano o el atardecer en San Carlos. Qué buen ejemplo que trajiste, mirá cómo va a aplicar una política a algo y los resultados te aparecen solo. Directamente. Hay un escenario complejo con el tema de a nivel mundial, ¿no? Sí. El mundo no está pasando factura. En otros lugares del mundo ya han prohibido la caza, por ejemplo, utilizando municiones de plomo porque la contaminación que causan. Acá tiras municiones de plomo en las arroceras, en cualquier campo, en cualquier humedal, y eso queda. Todo el mundo sabe que el plomo es uno de los contaminantes más poderosos y más tóxicos. No solamente queda en el agua, se decompone, va a parar a los arroyos. Ya detectaron presencia de plomo. Obvio, porque hasta los patos, que los patos son grandes consumidores de piedritas porque los ayudan en la digestión. Pero él no sabe distinguir un balín de... No, está horrible. Un perdigón de una piedra. Se la traga y hasta se contamina él mismo, así que vas a consumir... cazador, un ave contaminada. Un pato contaminado, pobre patito. A mí me sorprendió, y esto te lo cuento negativamente, cuando funcionarios de ambiente hablaban de esto de permitir a los animales autóctonos ser cazados, ¿no? Una naturalidad que no impacta ambientalmente. No hay una explicación técnica real. No. Es como decir, che, bueno, me está diciendo... Está todo bien porque está controlado, pero me tirás ese dato y yo no sé cómo es. La última hace un informe real, primero que al pedo, pero hace un informe real sobre por qué permití que case, ¿o no? Y algo, real, valedero y demostrable, ¿no? Ya en varias agarré declaraciones bastante cortas a la hora de explicar cuestiones ambientales. Lamentablemente, digamos, se habla muchas veces sin fundamentos que respalden lo que se está diciendo. Nos repasamos, gracias, pero estuvo buenísimo. Verdad que estuvo genial. Nos reencontramos en el próximo. Por supuesto que sí. Perfecto. Mandale un beso grande a Mirta. Nos vamos rápidamente a la música, Pablito. La